Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en este día, porque nos has permitido despertarnos por la vida, por la salud que nos das. Gracias, Padre, porque un grupo de tus hijos se reúne para estudiar tu palabra. Sabes, Señor, el deseo que hay en nuestros corazones de estar cerca de ti, de aprender más de ti. Nuestro deseo de que tú vengas pronto, Señor. Y ahora esta mañana te agradecemos porque Jesús está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Y traemos nuestra petición como incienso para que suba, Señor, todas las plegarias que hay en nuestros corazones, que tú las escuches, Señor. Y especialmente suplicamos que bendigas el estudio de tu palabra, que bendigas al hermano Donald, para que nos traiga palabra de vida eterna, Señor. Y que nos podamos preparar, que nuestros corazones vibren, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, penetrante, y que transformes nuestras vidas mientras escuchamos, mientras estudiamos tu palabra, Señor. Bendice a cada uno por nombre, a cada familia. Entregamos nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón en tus divinas manos, porque lo pedimos y agradecemos todo en el precioso nombre de Jesús, para quien sea honra y gloria por siempre. Amén. Amén. Amén. Bendiciones a cada uno, mis hermanos. Vamos a reanudar. Si se dan cuenta, la aplicación esa o la plataforma esa hoy me registró con mi nombre. Y decía, ¿por qué no puedo entrar? Pero gracias a Dios, estamos aquí. Estamos estudiando, hemos alcanzado el cuarto imperio. En el cuarto imperio, como vimos en la lectura de ayer, en el capítulo 2, en el capítulo 7, en el capítulo 8, estamos hablando de un poder que sería cruel, que sería déspota, que sería diferente a todos los otros reinos. Especialmente en el capítulo 7 aparece como una bestia sin referente a bestia alguna en la creación. Los anteriores era león, era oso, era un leopardo, aunque así con ciertos aspectos sobrenaturales como leopardo con alas, león con alas. No existe tal cosa, pero en la profecía para dar a entender el mensaje a través de símbolos, se aplican estas cosas que en la naturaleza dichas bestias no tienen. Sin embargo, a la cuarta bestia no hay referente en la creación. Aparece en el capítulo 7 la referencia al cuarto imperio que gobernaría al mundo como una bestia espantosa. O sea, esta sí es completamente, todo lo que haría sería completamente antinatural. Se dejaría gobernar, se dejaría utilizar entera y total, completamente por el poder de las tinieblas. Y eso es la que la hace sin tener referente alguno a lo que humanamente sobre nuestro planeta se es capaz de conocer previo o después de. Es una bestia cruel. Cuando hablamos de Roma, tenemos que recordar todo el derramamiento de sangre que hizo, comenzando con el primero que despuntó la economía del Nuevo Testamento. Y me refiero a Juan el Bautista, el que preparó preparó camino para que Jesús se manifestara en su ministerio terrenal, en su primer advenimiento. ¿Recuerdan ustedes cómo dice la Biblia que murió el profeta Juan? ¿Recuerdan ustedes? Y desde allí comienza. Sin olvidar la matanza de los niños. ¿Recuerdan lo que Herodes hizo? Cuando supo que la visita de los magos de Oriente, en los primeros evangelios usted va a encontrar esa narrativa. ¿Cómo? El hambre al poder, el miedo a perderlo, llevaron a Herodes a matar a todos los niños, que calculaba más o menos la edad en que los magos, que los sabios se le aparecieron en su corte, en su palacio, preguntando por el recién nacido rey. Cuando pienses en Roma, piensa en un instrumento perfecto en las manos de Satanás. A eso se refiere como bestia espantosa, un monstruo de poder que gobernaría sobre la tierra. Sigue el tiempo, llegamos a Juan el Bautista. Juan el Bautista es decapitado. Cortada la cabeza. ¿Qué hicieron con la cabeza de Juan el Bautista? Solo Dios. No hay más información. Después de Juan el Bautista, aparece el martirio, la tortura, la injusticia, la crueldad, que lo inspirados por Satanás total y completamente mataron al dador de la vida. Jesús mismo, el Dios todopoderoso, que fue necesario encarnarse, hacerse uno con nosotros, pasó bajo la furia de Satanás usando al imperio romano. Y Jesús dijo, si en árbol verde hacen esto, ¿qué no se harán con las ramas? Y podemos después seguir con la historia y ver cómo hicieron con los seguidores de Jesús las persecuciones encarnizadas en contra del cristianismo. Todo eso lo vamos a ver cuando lleguemos a los estudios de las iglesias en Apocalipsis, lo que cada iglesia fue sufriendo en manos de dicho imperio, allá en Apocalipsis. Estaba leyendo acerca de la historia que nos comenta acerca de la caída de los griegos en manos de los romanos. Y encontré un dato, espero hallarlo acá. Que Roma vence a los griegos en el año 168. Si me hacen ustedes recordar, ¿en qué año comenzó Grecia a gobernar? En 331, ¿verdad? ¿Sí mal recuerdo? ¿Alguien ahí? 331, man. Estamos allí, ¿verdad? Del año 331 al 168. Cuando cae en manos de los romanos. Desde el año 168, Roma comienza a gobernar y avanza el imperio de los Césares, la Roma política, como le llamamos, hasta el año 476, el Imperio Romano, gobernando por más de 600 años al mundo conocido de aquel tiempo. Durante ese periodo corrió tanta sangre en manos por este imperio, exactamente como había dicho Daniel capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8. Como el hierro desmenuza y acaba con todo, rompe con todo. El Imperio Romano hizo y deshizo con los inocentes, con los santos, con los humildes, porque fue un gobierno que se entregó completamente a las tinieblas. Satanás mostró al universo qué tipo de gobierno pensaba llevar a cabo cuando pretendía tener un trono semejante al del Altísimo. Y Dios, que es amor, que es vida, que es paz, que es misericordia, que es bondad, que es dulzura, que es antagónico a lo que Satanás manifestó a través del Imperio Romano, sabiamente no podía permitir, pero él era el único que lo sabía. La entera creación no sabía los planes de Satanás hasta que la miseria, la zozobra, la desgracia a la humanidad cayó en el Imperio Romano. Por eso es un imperio completamente diferente a los que anteriormente venían. Les voy a leer ciertos trozos de la inspiración, donde dice que a través de los metales que representaban la imagen del capítulo 2, así como se iba degradando los metales, era un simbolismo de cómo la religión iba a ir siendo degradada hasta llegar a hierro. Prácticamente en Roma estaba total y completamente degradada. Ahora, unamos a Roma a los imperios anteriores: oro, plata, bronce y hierro. Dijimos que en Babilonia está la primera muestra de Satanás para engañar al mundo, ofreciéndole riqueza. En el segundo está el poder, que era inalterable, el poder medo-persa, la ambición al poder. El tercero, la riqueza del conocimiento, la filosofía humana, que todo mundo corre tras una educación superior, entre comillas. Todo mundo se siente realizado, feliz, cuando tiene un doctorado, cuando tiene maestrías, licenciaturas, etc. Da ese autoengaño de que ahora soy alguien. O sea, solo se siente ser alguien en la vida si obtiene de los mejores centros educativos un certificado, un diploma, un reconocimiento. Riqueza, poder, fama, como los griegos hasta hoy día la conservan. Griegos de antaño, los grandes filósofos, que hasta hoy día se sigue hablando y enseñando de ellos. Pero si Satanás no logra con riqueza, con poder, con fama, entonces viene la opresión, entonces viene la fuerza, el sometimiento, la crueldad del poder de Satanás, la persecución, el martirio. Y ahora los cristianos, los creyentes, estamos llamados a no caer en el brillo falaz del mundo, a no ambicionar su poder, de estar exentos, fuera de toda política mundana, Porque todo aquel que se involucra en política, en asuntos de poder terrenos, termina apartándose de los caminos de Dios. No hay compatibilidad. Aquel que quiera, dice, el amor al dinero, primero, la causa de todos los males. El que se mete en la política para obtener poder, se va de las cosas de Dios. El que adquiere, el que se meta de lleno a la educación secular, termina dudando de la Biblia, negando la existencia de Dios, porque se sienta a los pies de maestros que beben de la otra fuente. Y los cristianos estamos llamados a mantenernos fuera de toda esa influencia corruptora, hacerle frente a eso, diciendo no, y mantenernos firmes ante el maltrato, ante la impiedad, la crueldad, el abuso de poder representado en el Imperio Romano. Y no ha de ser nada fácil, pero tenemos a Juan el Bautista, tenemos a Jesús, tenemos a los apóstoles que dieron la vida bajo dicho imperio. Ustedes dirán, ah, qué bueno que llegó solamente al 476. La cosa se pone peor con el cuerno pequeño, que llega a ser parte de la Roma cruel, del Imperio Romano. Vean ustedes en la Biblia. San Lucas, capítulo 3. Vamos a ver en San Lucas, capítulo 3. Hay allí referencias confiables porque fueron inspiradas. Y hay mucha más información del Imperio Romano que de todos los imperios anteriores a ellos. Capítulo 3 de Lucas. Dice. Vamos a ver. ¿Sí? Verso 1 dice. En el año 15 del imperio de Tiberio César, el emperador de Roma, en los días de Jesús, era este que la Biblia menciona, Tiberio César. Él era el emperador, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. Poncio Pilato era gobernador de esa región, de esa área. Pero el emperador, el que estaba sentado en el trono del imperio de Roma en esos días, Tiberio César, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea. O sea, estos ya eran gobernadores regionales, de provincias que pertenecían, estaban subyugadas a Roma. Ahí está la lista de los gobernadores. En esos días, los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Miren a cuánta gente presentó en esos dos textos la palabra de Dios. Durante el ministerio de Juan, durante el ministerio de Cristo, allí está la gama gobernante, la élite gobernante del Imperio Romano. Tiberio César, como emperador y los gobernadores de las regiones de las provincias subyugadas a Roma. Y si ustedes recuerdan, Poncio Pilato gobernaba cuando Jesús fue llevado por Anás y Caifás, por el pueblo judío, a que fuese crucificado. Y allá Tiberio César seguía siendo el emperador de esa cruel Roma. Más adelante vemos que ya en la época, en los días de los apóstoles de Pedro, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ya Tiberio había depuesto el trono y gobernaba como emperador de Roma Nerón. Ese Nerón que hoy día solo se le pone Nerón a un perro, por malo, por bravo. El espíritu de profecía habla de ese emperador que hizo cosas horrorosas, inimaginables. Hay tanto del Imperio Romano y todo apunta a una crueldad, a un satanismo empedernido, a la cual también como Babilonia, como los imperios anteriores, llegó finalmente a su fin. Estaba leyendo un poco de historia concerniente a estos emperadores y se cree en la historia que la crueldad de Nerón llegó a ser tan déspota que mató al agente político que le ayudó a llegar al trono. Lo mató. A su madre asesinó. Y llegó a prenderle fuego. Provocó un incendio en Roma para tener con qué acusar a los cristianos de su tiempo. Tantas cosas que uno se entera cuando ya va a buscar información concerniente a este imperio que realmente descomponen el estómago, no dan ganas de leer. Es horrible cómo Satanás se metió de lleno, sin restricción alguna. Tal como dice el Espíritu Profecía, que la religión se degradó de tal manera, comenzó con oro, y vimos allá como aquellos emperadores, como aquellos reyes, se sometieron, aunque a través de duro proceso, finalmente reconocieron que hay un Dios en los cielos que gobierna, que todo lo sabe, etc. Un Ciro que se sintió feliz, agradecido por haber sido llamado de antes de nacer para cumplir un propósito. Pero ya en Grecia la corrupción intelectual llevó finalmente a que cuando se llega al cuarto imperio no hay temor de Dios. En ningún lado Satanás gobernó con toda facultad, haciendo que los hombres cometieran los crímenes más horrendos que quedaron registrados en la historia. Del 168 al 476 gobernó el Imperio Romano. Quiero compartirles con ustedes acerca de todos los versículos que leímos ayer. Citas que encontré en el Espíritu de Profecía, se los voy a dar como lo encontré en con referente al a las citas en los escritos en inglés. Trataré de buscarlas en español y se los compartiré. Pero Instructor para los jóvenes, Youth Instructor, septiembre 22, dice lo siguiente. Acuñando a lo que dice de la cuarta bestia, dice: el vasto imperio de Roma se desmoronó y de sus ruinas surgió ese poderoso poder. ¿Qué poder? La Iglesia Católica Romana. Dice acá: esta iglesia se jacta de su infalibilidad y su religión hereditaria. Pero esta religión es un horror. Oiga, todo lo que le estoy diciendo del cuarto imperio, el cuerno pequeño, fue peor. Ese cuernito pequeño que hablaba sobre la bestia, o ese barro del capítulo 2, fue peor de lo que le estoy mencionando. Esa religión es un horror para todos los que están familiarizados con los secretos del misterio de la iniquidad. Es una religión que está basada en secretos de la iniquidad. Siempre que pienso en Satanás, me lo imagino sentado en algún recinto secreto del Vaticano, donde solamente algunos seres humanos pueden tener acceso a él. El diablo, escucha bien, hermano, el diablo no es omnipresente. Satanás no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Satanás no puede vivir el día de mañana. Satanás no puede estar presente en el ayer. Satanás es un ser creado con limitaciones. ¿Tiene poder? Sí. ¿Es poderoso? Sí. Pero no es omnipresente. Él tiene que estar ligado a un solo lugar al mismo tiempo. Ahora, que sea veloz, sí. Que le tome un instante estar aquí y moverse hacia allá, sí, eso es cierto. Jesús dijo: yo miraba a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, es veloz. Pero no puede estar en todo lado. No es omnipresente. Y siempre cuando alguien pregunta: ¿y dónde puede estar? ¿Dónde más podría estar? Si acá el Espíritu Profecía está diciendo que esa religión es un horror y que es para todos los que están familiarizados con los secretos del misterio de la iniquidad. Los sacerdotes, haciendo referencia a esa misma cita, dice: de esta iglesia mantienen su ascendencia al mantener al pueblo en la ignorancia de la voluntad de Dios, como se revela en las Escrituras. No existirían si no mantendrían a la gente en la superstición, en la ignorancia, en el miedo. Hemos llegado. Esta es carta 14. O está también en el manuscrito 63 de 1899, párrafo 30, dice: hemos llegado a un momento en que la obra sagrada de Dios está representada por los pies de la imagen, en la que el hierro se mezcló con la arcilla. Dios tiene un pueblo, alabado sea Dios, un pueblo elegido, amén por ello, cuyo discernimiento debe ser santificado, que no debe volverse impío al poner sobre los cimientos madera, heno, rastrojo, toda alma que sea leal a los mandamientos de Dios, verá que la característica distintiva de nuestra fe es el sábado del séptimo día. Si el gobierno honrara el sábado como Dios lo ha ordenado, se mantendría en la fuerza de Dios y en defensa de la fe que una vez fue entregada a los santos. Escuche nuevamente esta declaración. Si el gobierno, ¿qué gobierno? Los gobiernos, el gobierno secular, los presidentes. Si el gobierno honrara el sábado como Dios lo ha ordenado, se mantendría en la fuerza de Dios y en defensa de la fe que una vez fue entregada a los santos. Si se mantuvieran honrando el sábado, se mantuvieran en la fuerza de Dios. Pero si honran el domingo, entonces en la fuerza y en la presencia y en la obra de quien está. En Roma, tanto política como religiosa, queda delineada perfectamente los dos bandos. En la humanidad, los que están de parte de Dios y los que están bajo el dominio y control de Satanás. Pero los estadistas, los gobernantes, la élite gobernante, mantendrán el falso día de reposo y mezclarán su fe religiosa con la observancia de este hijo del papado, el domingo, colocándolo sobre el sábado que el Señor ha santificado y bendecido, separándolo para que el hombre se mantenga santo como una señal entre él y su pueblo hasta mil generaciones. La Roma está viva. La Roma sigue obrando. Satanás, así como usó a la Roma política de los Césares, hizo peor aún con el cuerno pequeño. Hermano, lo que yo les decía ayer, que ahora nosotros estamos llamados a ponernos en medio de la brecha para oponerle resistencia, oposición al poder despótico del diablo que opera a través del cuerno pequeño. El cuerno pequeño está obrando en las mentes de los políticos, de los gobiernos. No te engañes si tienes afiliación a la izquierda o a la derecha, demócratas o republicanos. Al final del día trabajan para la misma causa. No tengamos nada que ver en asuntos de política. El espíritu de profecía nos aconseja, por si ese término te gusta escuchar, son consejos. Espíritu de profecía y la palabra de Dios nos aconseja que el asunto de política debería estar enterrado dentro de nosotros. Deberíamos de guardar silencio, nada que ver. Porque cuando el cristiano emite su voto, cargará con las consecuencias de las decisiones de aquel de quien por cuyo voto llega a la presidencia. Me aterra pensar en los adventistas que un día votaron por Barack Obama, el cual legalizó el casamiento gay, que fue bajo su gobernanza, bajo su gobierno, que este movimiento homosexual cobró auge. Y cuando leo en la inspiración que dice que aquellos que votaron, por los que llegan al puesto de gobierno, son responsables por sus decisiones, ni yo sé, y conozco gente que corrieron para votar, mantengámonos. Recuerda, el sábado, la élite no guarda el sábado. ¿Por qué tú, que amas el sábado, amas la santa ley de Dios, amas a Jesús, tienes que salir a votar por alguien que no ama el sábado, sino ama el domingo? Y está en la fuerza de Satanás. Es incompatible el pensamiento. La mezcla, dice acá, manuscrito 63, párrafo 31. Acabo de leer el párrafo 30. En el párrafo 31 sigue diciendo: la mezcla de la iglesia y el arte de gobernar, o sea, el mundo político, la iglesia y lo político, está representada por el hierro y la arcilla. Estoy en el capítulo 2 de Daniel, leyendo citas referentes al capítulo 2. Luego vamos a ver citas referentes a la misma institución, al mismo imperio, en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Dice: esta unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta inversión de la iglesia con el poder del Estado traerá malos resultados. Los hombres casi han pasado el punto de la paciencia de Dios. Ustedes que están en Estados Unidos ahorita, no me dejan mentir de cómo las iglesias se están volcando hacia la derecha. Ya lo hicieron en el pasado, en el primer término de Donald Trump. Y Donald Trump designó un día domingo, un solo domingo, como día de oración. No recuerdo qué es lo que estaba pasando. Creo que desastres naturales. Algo sucedió. No viene a mi mente ahorita. Y Donald Trump declaró, firmó una ley ejecutiva, declarando, creo que fue en junio, algo por allí, un domingo como día de oración. ¿Qué va a venir en nuestros días? No lo sé. Pero debemos estar atentos que la clase gobernante no ama el sábado. Joe Biden es católico. Él está en funciones bajo otro poder, a favor de la inmoralidad, de la homosexualidad, del lesbianismo, todo eso que la Biblia condena y que nos dijo que sería como los días de Sodoma y Gomorra antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo eso está sucediendo bajo este gobierno. Nosotros debemos estar pendientes porque Roma vive. Roma no acabó para siempre. Se fusionó y le dio forma a los pies del capítulo 2. Y está arruinando a todas las iglesias que tengan que ver, a todo cristiano que tenga que ver con política. Y de esos hay muchos. Quedan corrompidos. Es una petición que le pido a mi Dios constantemente: arranca de mí, que no tenga nada que ver. Porque veo dentro de mí que hay algo que se inclina a cierto lado. Y eso no puede ser en la vida de un cristiano. En el Apocalipsis aparece una prostituta. Capítulo 17 de Apocalipsis aparece una prostituta. Imagínese a esa prostituta en el centro de la cama. La izquierda se baja por el lado de la izquierda. Los demócratas se bajan por el lado de la izquierda y los republicanos por el lado de la derecha. Pero ambos partidos están con la misma prostituta. Y nosotros acariciando sentimientos, ya sea en uno o en otro partido. Lejos esté de nosotros. Les abro el corazón y les digo, yo le pido a mi Dios, Señor, arranca de mí, porque a la larga a veces veo dentro de mí que hay ciertas emociones cuando escucho y digo, Dios mío, yo no debo ni de alegrarme, ni de entristecerme, ni nada. O sea, indiferente. Porque están al servicio de Satanás. Nuestro reino no es de este mundo. Estamos esperando que nuestro Señor del cielo venga a la tierra para derribar toda autoridad y poder y establecer su reino eterno. ¿Verdad que eso somos nosotros? ¿Verdad que ya entendimos de que hay un reino mejor y que todas nuestras fuerzas, todo nuestro ser, todas nuestras células se inclinan, desean, anhelan, sueñan y quieren y buscan pertenecer finalmente a ese reino maravilloso? Tenemos que cortar con todos los demás reinos de esta tierra. Su reino es eterno. Los poderes terrenales se agitan. No necesitamos ni podemos esperar la unión entre las naciones de la tierra. Nuestra posición en la actualidad, imagínense, eso fue en los días de la sierva de Dios. Cuanto más nosotros hoy día. Dice nuestra posición en la imagen de Nabucodonosor, o sea, nuestra ubicación, para que podamos entender mejor la palabra posición. Nuestra ubicación en la imagen de Nabucodonosor, ¿dónde creen que estamos? ¿En la cabeza? Imposible. ¿En los pechos? Tampoco. ¿En Grecia? No. ¿En las piernas? ¿En la Roma imperial de los Césares? Nosotros ya no. Dice, nuestra ubicación en la imagen de Nabucodonosor está representada por los dedos de los pies. Querido hermano y hermana, ¿cuánto tiempo falta? Todo lo que hagamos, hagámoslo para engrandecer el reino de los cielos. Porque si en los días del nacimiento de nuestra iglesia, allá en 1800, y en los primeros años de 1901 a 1910, cuando esto fue escrito, estaban en los dedos. Han pasado más de 150 años. Como dijo Diógenes en cierta ocasión, ya nosotros estamos, ya solamente, ¿cómo fue la cosa? En las uñas, ¿no? Ya en las uñitas, ya al final. Ya en la pregunta, Dios, ¿cuánto falta? Falta que tú y yo cortemos con todo eso y nos santifiquemos a Jehová. Dios está esperando por nosotros. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según de Pedro 3:9. Nuestra ubicación en la imagen de Nabucodonosor está representada por los dedos de los pies. en un estado dividido y de un material desmoronado que no se mantendrá unido. La profecía nos muestra que el gran día de Dios está sobre nosotros. Se apresura mucho. Estamos allí. Falta poco, mis hermanos. Vamos a las citas referentes a Daniel 7. En Daniel 7 se vuelve a hablar, se vuelve a repetir. Dice acá en The Great Controversy 439, dice. Y aquí nos manda a lo que les quería presentar. Ayer les dije que mencionaría algo de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, capítulo 13, antes de leer esta cita. Apocalipsis, capítulo 13, miren lo que dice. Es impresionante cómo la palabra de Dios presenta el alcance que tuvo la influencia de los imperios anteriores. Capítulo 13, versículo 1 dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Recuerde ya que cuando hablamos de bestia estamos hablando de poderes, de gobiernos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que se ve en Apocalipsis 13 tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso. ¿Recuerdan ustedes quién era representado por el leopardo en el capítulo 7 de Daniel? Grecia. ¿Y quién era el representado por un oso? Medo Persa. ¿Y quién era el representado por un león? Babilonia. Ok, tenemos, miren, de forma inversa, va de adelante hacia atrás, porque el primero que fue Babilonia, el león; el segundo fue los medos y persas, el oso; el tercero fue el leopardo, Grecia. Y ahora esta bestia está formada, dice, por un, era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Reunió todo aquello que le servía de los imperios anteriores. Se unen en uno solo. En esa bestia que sube del mar, trae un poquito de Babilonia. Y así se le conoce en Apocalipsis. Trae un poquito de los medos y los persas. Trae un poco de los griegos. Y esta bestia, dice el versículo 2, y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Me es interesante que cuando leo algunos comentaristas, unos comentarios acerca de esto, se quedan solamente con el imperio romano de los Césares, el poder político, que dicen que el dragón acá representa a Roma imperial. Y no cabe duda que la Roma imperial está aquí metida, porque si está Babilonia, si está medos y persas, si está Grecia, ¿por qué no debe de estar Roma? Porque estamos hablando acá del cuerno pequeño. Pero si recordamos que este poder es el cuerno pequeño que aparece en el capítulo 7 de Daniel, automáticamente ya estamos hablando de Roma. Y si la Biblia hace referencia del dragón, y cuando yo voy al capítulo 12, versículo 9, me explica quién es el dragón, que es el diablo, es Satanás. Entonces claramente me está diciendo que el poder, su trono y la autoridad que tiene es exclusivamente al servicio de Satanás. En ese capítulo 13, versículo 2. Con eso en mente, cosa que no haré mayor alusión ahorita en eso. Escuche acá lo que dice el Espíritu de Profecía en The Great Controversy 439, párrafo 1. Dice: en el capítulo 13 de Apocalipsis se describe otra bestia, parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, al cuerno pequeño, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo, le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio poder sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, incuestionablemente apunta al papado. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las escrituras, excepto por usurpación puede el papa ejercer autoridad sobre la iglesia de Cristo. Great Controversy, página 51, párrafo 1. Esta última cita que acabo de leer. Solamente por usurpación, por poder de las tinieblas, el papa puede ejercer autoridad sobre la iglesia de Cristo. Dice acá: haciendo referencia a lo que Daniel tuvo el deseo de saber acerca de la cuarta bestia. ¿Recuerdan ustedes que todo esto fue gracias a ese deseo que Daniel tuvo de saber acerca de la cuarta bestia, sus cuernos y el cuerno pequeño? Dice Great Controversy, página 51, párrafo 3. Bien sabía Satanás que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y resistir su poder. Escucha bien. ¿Dónde está el recurso para ti y para mí, para podernos mantener incólumes, inalterables, inamovibles, firmes, leales, fieles? ¿De dónde podemos obtener dicho poder para resistir a su poder, como lo resistieron en el pasado, fieles de Dios, a costa de su propia vida, de tormento, torturas, hogueras, etc.? Bien sabía Satanás que en las sagradas escrituras, ese libro negro que tienes en tus manos, capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él. La palabra de Dios, la Santa Biblia, habilitan y capacitan para no ser engañados por las trampas atrayentes, deslumbrantes de Satanás. Y no solamente nos ayudan a discernir sus engaños, sino a resistir a su poder. La lucha no ha terminado, el conflicto no ha terminado. La última batalla está por entrar en conflicto. Y Dios quiere que tú y yo tengamos tal familiaridad con su palabra que no caigamos ni en su engaño ni bajo la tiranía de su poder. Se puede resistir. La Biblia exalta a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la iglesia romana por centenares de años. Fue prohibida la circulación de la Biblia. Tremendo. Solo manteniendo al pueblo en la ignorancia pueden tener la sucesión los sacerdotes. Lo acabamos de ver en la otra cita. Solamente suprimiendo la Biblia, Satanás puede gobernar. Pero lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Y no hay diablo, no hay demonio, no hay papado, no hay poder político a qué temerle. Porque la palabra de Dios nos habilita, nos capacita, nos empodera para salir más que vencedores en este conflicto. Pueden ser crueles, como lo fue Roma de antaño. Pueden ser astutos. Y nos vamos a dar cuenta que el verdadero conflicto desde Babilonia hasta nuestros días es precisamente eso. Engañar, entrampar, derrotar a los fieles de Dios, eliminarlos, acabarlos. Pero mientras haya uno que adore al verdadero Dios, Satanás no puede reclamar dominio total sobre este planeta. Y así como Nerón le prendió fuego en el año 64, si mal recuerdo, aquí dice, lo tengo acá. Según los testimonios de la época, fue Nerón en el que mandó a incendiar Roma la noche del 18 de julio del año 64 para construir un palacio suntuoso. El fuego duró 9 días. El propósito. Pero oficialmente la culpa cayó sobre los cristianos tras presuntas confesiones que fueron arrancadas sobre la base de torturas, aprisionamientos en masa, crucifixiones y condenas a muerte, entre otros. En los últimos años de su reino fueron martirizados los dos mayores santos del cristianismo, Pedro y Pablo, etc. Así como Nerón fue capaz de tan vileza, bajeza, y culpó a los cristianos. Eso se repite. Pronto serán los fieles de Dios acusados que por culpa de ellos el cambio climático está golpeando, está lastimando, está provocando muerte, hambruna. Hace poco leí que aquí en Guatemala se están uniendo personas de diferentes confesiones de fe para juntos orar para que el agua descienda, porque la sequía aquí en Guatemala, en algunas zonas, había sido extrema, o es extrema. Se unirá el pueblo de Dios. Te unirás tú, porque la causa sea loable, sea noble. A menos que ignores lo que son capaces de hacer. Lo que Satanás incluso tiene poder para lograr, para engañar Y si no te unes, no serás acusado como responsable de que eso esté sucediendo. Satanás está detrás de todo esto. Y lo va a llevar al frente en nuestros días. Pero tenemos la palabra de Dios. Aún la tenemos. Pero fue suprimida en el pasado. ¿Qué nos dice que en estos días no vuelva a ser suprimida? Hoy disfrútala. Hoy conócela. Hoy aprende de ella. Hoy que la tenemos. Sigue diciendo la cita de Great Controversy, página 51. En el pasado dice, una vez suprimido lo que descubría su error, la Biblia, Satanás hizo lo que quiso. Se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y de reliquias. Para remate de su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de las imágenes y a dividir en dos el último mandamiento para preservar el número de estos. El pueblo que ignore la palabra de Dios caerá bajo el engaño de Satanás. Con el fin de preparar el terreno para la realización de sus fines, Satanás indujo a los judíos antes del advenimiento de Cristo a que recargasen el sábado con las más rigurosas exacciones, de modo que su observancia fuese una pesada carga. Aprovechándose luego de la falsa luz, la cual lo había hecho considerar, hízolo despreciar como institución judaica, mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre. El diablo los indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento, para que mostraran su odio al judaísmo. ¿Quién fue el que impuso ayunos los sábados? El diablo. Ustedes saben, este grupo sabe, que para mi esposa y para mí, y ya para varios otros de este grupo, hemos optado por ayunar el día miércoles, porque el ayuno es una disciplina que necesitamos. Jesús bien nos dijo, este género no sale sin ayuno y oración, sin oración y ayuno no sale. O sea, el ayuno tiene que formar parte de nuestro cristianismo, de nuestro adventismo. Pero queda prohibido ayunar en día sábado. El día sábado debe ser un día de delicia, un día de placer, un día de gozo. Un día, como dice el Espíritu de Profecía, de la mejor comida que sea posible cocinarse. Debe de haber un marcado contraste. Satanás recargó el sábado que llegó a ser odioso. Hoy es todo lo contrario. Está haciendo que el sábado sea un día de fiesta, pero a su estilo, a su modo. Si bien debe de ser un día de alegría, debe ser en el formato divino. Si debe de ser un día de fiesta, debe ser una fiesta como las que Dios ha instituido. Pero si bien es día de fiesta, no en el formato en el que Dios lo ha puesto. La persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo se convirtió en un vasto campo de batalla. Por centenares de años, la Iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y en la oscuridad. Así lo dijo el profeta. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí las mantengan por 1260 días. Todo eso lo vamos a abarcar más adelante. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por su historial de horribles crueldades. Y es tan horrible escuchar, reconocer su despotismo. Cuando los oigo que piden perdón, piden disculpas en Canadá por todo lo que han hecho, por lo que hicieron a los indígenas. Cuando mandan disculpas y perdón a nuestro vecino país México, diciendo y reconociendo, óigame. Pero bueno, dijeran, miren, aquí está, como dijo Zaqueo, ¿verdad? Reconozco mis faltas. Y si a alguien he defraudado, se lo duplico 3, 10, 4 veces más. Que el papado dijera, reconocemos el abuso, el exceso de fuerza en el pasado, el robo, el saqueo que hicimos. Saqueo se dice, ¿verdad? De saquear. Imagino que sí. De la riqueza de esos pueblos, aquí les va 4 veces más de todo lo que les quitamos. ¿Pero qué cuesta escribir una carta? Sin descaro. Y sus gobiernos para engañar a la gente, para decirles, miren, se disculparon. Ahora son bienvenidos, ahora son aceptos. Todos trabajan para una misma causa, para engañar al pueblo, para hacerlo aparecer lo que dice ser cuando por dentro es un mundo de maldad. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por su historial de horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios, oigan, y de paso, adventistas están diciendo que la Iglesia Católica del pasado no es la misma Iglesia Católica de hoy día. Tengan cuidado con esa gente que está hablando en ese tono, porque trabajan para el mismo objetivo, engañar. La Iglesia Católica no cambia, hermano y hermana. El poder del hierro sigue estando a su servicio. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. Roma sigue siendo la misma. Quiero terminar. Esto está en Great Controversy, página, lo que les acabo de leer, 571, párrafo 1. Quiero compartirles esto para dejarlo aquí el día de mañana. Vean lo que esto dice. Me gustó cómo fue puesto en orden lo siguiente. Aquí. Tengo esto. Aquí terminamos el día de hoy. Y no terminaremos hablando de Roma, Roma imperial, Roma religiosa, porque van de la mano, van juntos. Mire qué es lo que acá dice. En el capítulo 1 de Daniel, el rey de Babilonia atacó la identidad y los principios de vida de los hijos de Dios. ¿Ok? En el capítulo 1, Babilonia atacando la identidad y los principios de los hijos de Dios. En el capítulo 2, la orden de matar a los adivinos y astrólogos, recuerdan ustedes, porque no podían interpretar el sueño de Nabucodonosor, incluía matar a Daniel y a sus amigos. Incluía matar a los hijos de Dios. En el capítulo 3, los caldeos vinieron al rey para denunciar a unos judíos que no se arrodillaron delante de la imagen. ¿Recuerdan ustedes eso cuando pasamos allí? El propósito era matar a los hijos, a los fieles de Dios. En el capítulo 4, el rey se enorgullece y se levanta con aquel aire y se alababa por su poder, echando por tierra o ignorando al Creador que se le había aparecido antes en mensajes diciéndole que era él el que le había hecho lo que era. Ataque hacia Dios. Renuncia al Creador. En el capítulo 5, el rey Belsasar profanó los utensilios sagrados del templo de Dios. Volvemos a ver el mismo patrón en cada capítulo. En el capítulo 6, Daniel es acusado por los oficiales del reino, que se sentían celosos de su éxito, y su objetivo era destruir a Daniel. En el capítulo 7, en el cual estamos hablando de el cuerno pequeño de Daniel 7, tiene el mismo propósito: destruir a los santos del Altísimo. El cuarto imperio nos mostró hasta qué punto Satanás es capaz de hacer en lo que le hizo a Juan el Bautista, en lo que le hizo a Jesús y en lo que le hizo a los apóstoles. Pregunto, entonces, ¿en qué va a terminar esto? Y es para ese momento que Dios nos está dando el privilegio, la oportunidad de que escudriñemos juntos su palabra, para que cuando el choque final se presente, recordemos que así como Dios estuvo de parte de su pueblo en el pasado, y aun cuando permitió pasar por pruebas a su pueblo, algunos murieron, pero murieron victoriosos, murieron como héroes y nos dejaron ese legado a nosotros para que sigamos sus pisadas. Estamos viviendo en días del hierro mezclado con barro. El poder despótico de Roma sigue vivo, pero fusionado con el engaño para entrampar a la mayor cantidad de número de personas posibles. No seamos nosotros uno de ellos. Que Dios nos ayude a permitir que su palabra, ahora que la tengamos, sea luz para nuestras vidas y fuente de poder para resistir al diablo y a toda la hueste que le sirve. Que Dios nos bendiga este día. Que Dios nos lleve con su presencia a las actividades que están programadas para llevarse a cabo. Y aquellos que junto a nosotros están en ayuno y oración, que Dios responda las peticiones sinceras y el clamor de cada corazón. Dios me los bendiga ricamente. No sé si hay alguien que te gustaría tener palabra de oración. Si está señor Marlene por allí. El Omar, entras allí. Sí, estoy aquí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno y porque no nos dejas, Señor, en la oscuridad. Porque quieres, Señor, que nosotros, tus hijos, comprendamos estas verdades para que no seamos engañados, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a abandonar el pecado, abandonar el mal, a abandonar esas cosas que todavía nos atrae del mundo, Señor, y ponernos, Señor, en tus manos completamente, Señor. Padre, necesitamos tu Santo Espíritu. Danos tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre. Lo que estamos mirando, Señor, es da miedo y todavía no hemos visto lo peor, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a estar cerca de ti. Amén. A buscarte con más ahínco, Señor, con más fervor. A tomar decisiones, Señor, serias para el reino de los cielos, Señor. Por favor, dirígenos en este día, que nuestros pensamientos, Señor, sean hacia ti. Que no seamos distraídos con las cosas de este mundo, Señor, aún con los problemas que podamos estar teniendo, Señor. Que sé que cada uno de mis hermanos puede estar pasando quizás diferentes situaciones, Señor, porque ese es el día a día. Pero te tenemos a ti, Señor, el único Dios verdadero, a quien podemos acudir y en quien podemos confiar, Señor. Gracias por tanto amor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor. Gracias también porque nos estás enseñando y porque nos estás ayudando a aderezar nuestras lámparas y a tener aceite extra. Amén. Ayúdanos, Señor, a no rechazar ninguna cosa, ninguna palabra que venga de ti para nuestro bien y nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.